Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. El Jardín Crecer Juntos y el Centro de Actividades Educativas Padre Jorge Contreras, que funcionan en la misma institución en el barrio La Gloria de Godoy Cruz, sufrió el retiro del medidor de gas por parte de la empresa Ecogas por no cumplirse los plazos de una obra que comenzó en febrero. Karen Minassi, directora de la institución, nos explicó la situación. Nos llevó todo febrero conseguir buenos presupuestos, juntar el dinero, porque estas instituciones pertenecen a gestión social y dependen de una organización social sin fines de lucro. En la última semana de febrero se inició la obra. En medio de todo esto se declara la pandemia y nos quedamos sin el servicio contratado y no teníamos lugar tampoco donde comprar los insumos. Entonces quedó la obra casi terminada, solamente faltaban las protecciones de los calefactores. El 27 de marzo hubo una inspección, al parecer. El miércoles siguiente entregamos mercadería, pero abrimos la escuela sin necesidad de gas. Y el lunes pasado, este lunes precisamente, por las bajas temperaturas y demás, cuando fuimos a calentar agua no teníamos el servicio habilitado. No estaba el medidor y dentro del gabinete, que está en la calle, la nota correspondiente al retiro del medidor, y en la descripción de la situación dice plazo vencido sin presentar final aprobado. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de pensar soluciones para no afectar a estas instituciones que cumplen roles educativos, pero también de ayuda social. La verdad que las presentaciones no fueron realizadas, primero porque no pudimos terminar la obra en el marco de la pandemia mundial que nos aborda, y segundo que no teníamos permiso tampoco nosotras para circular en las primeras semanas, y bueno, en fin, supusimos que Ecogas iba a entender que las instituciones educativas están cerradas por un decreto presidencial. Nosotros vamos a hacer las presentaciones correspondientes, pero creemos necesarias que situaciones como esta, de gran necesidad de un barrio como es el barrio La Gloria, una empresa de servicio de suministro de gas no puede retirarle a ninguna institución educativa el medidor y por ende dejarla sin gas. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.